Un día, navegando por Twitter, encontré el siguiente tuit. ¿Sabías que nuestra mentalidad es la que nos impide avanzar en la mayoría de los casos? Con esta premisa nace mi primer proyecto personal, mentalidadconsciente.es. A partir de ese momento, este proyecto llamó mi atención. Hoy tengo la suerte de hablar con su creador, Daniel Arenillas. Soy José Manuel Morilla y esto es Conectando Ideas. Conectando Ideas es un podcast dedicado a los negocios digitales y cómo pueden ayudarte a compatibilizar tu empleo y tu proyecto. Este es un lugar para gente emprendedora en el que nuestras ideas de negocio y sus necesidades serán lo más importante. Todo lo que hablemos en este podcast lo complementaremos en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinklink.com. En ThinkLink queremos formar una gran comunidad de emprendedores que estén dispuestos a lanzar un proyecto y que necesiten feedback de sus ideas, colaboraciones para su puesta en marcha o resolver dudas sobre el emprendimiento. Hoy os aconsejo que estéis atentos. Al final del episodio tengo un regalo para vosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando Ideas. Dedicar unos minutos semanales a reflexionar sobre nuestra situación es difícil y pocas veces lo podemos conseguir. Dani Arenillas, desarrollador frontend y coorganizador de la Meetup Cádiz, consigue con su proyecto que cada semana dediquemos 10 minutos a ser conscientes y mejorar nuestra mentalidad. Hola Dani, bienvenido a Conectando Ideas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú qué? ¿Preparando nuevos envíos para esta semana o cómo lo llevas? Uf, pues todavía no he escrito el de esta semana. Si te soy sincero, los escribo prácticamente el mismo jueves, nada más levantarme. Porque una vez lo escribí el martes y al final perdí más tiempo porque a lo largo de los días lo iba cambiando. Entonces, cambiando el formato. Sí, no el formato, pero sí que decía, ay, pues esto podría decirlo mejor. O se me ocurrió esto que puedo añadirlo. Entonces, por el momento, los escribo el mismo día, tal como lo siento y me surge, y lo lanzo. Muy bien. Quiero hablar contigo hoy porque cuando comencé este podcast, cuando pensé en el formato de este podcast, pues quería enfocar episodios a la parte más técnica del emprendimiento, que son los episodios que generalmente publico. Pero también me planteé grabar episodios con gente que hiciera proyectos que me llamara la atención, y uno de estos proyectos fue el tuyo. Tú tienes un proyecto que se llama Mentalidad Consciente, que es una newsletter semanal, ¿no? Sí, por el momento. Que nos envías tomas de conciencia, como lo llamas tú. Y bueno, quiero que sea un episodio más pausado, sin tantos datos como podemos hacer en algún episodio más técnico y sin prácticamente no tenemos guión preparado entre los dos sobre este episodio. O sea, me gustaría hablar de lo que más o menos comentas en tus envíos y que podamos sacar algo de provecho de lo que nos puedas aportar, porque yo creo que eres una persona que puedes aportar bastante y que nos puede ayudar a hacernos pensar de otra manera, ¿no? Pero antes, si quieres, me gustaría que te presentaras un poco, que te pusieras un poco delante de nuestro público y que nos dijeras quién eres. Vale. Bueno, José, muchas gracias por tus palabras. De nada, hombre. Yo soy, como bien ha dicho Daniel Arenillas, lo que me da de comer es, soy desarrollador web, tengo una empresa de desarrollo con otros dos socios que se llaman Danis, los tres somos los Danis, llamada Mermedia, y soy desarrollador web. Lo que pasa que desde hace ya unos años el tema de la mentalidad, la psicología, filosofía me empezó a llamar muchísimo la atención y bueno, empezó a pensar en mi cabeza, ¿no? ¿Y cómo podía unirlo? Junto con también la salud, todo el tema de la salud física y mental. Y al final, pues, ha salido esto, Mentalidad Consciente. Llevamos poquito tiempo, sé 5 emails. Y esto es lo que hago ahora en mi tiempo libre, aparte de desarrollador web. ¿Has estudiado algo de psicología? No tengo ningún estudio relacionado con la psicología. Sí que estoy estudiando ahora o haciendo un curso que son 3 años de psicoterapeuta en terapia gestal, que básicamente es una terapia grupal donde recibo yo ese tipo de terapia humanista y me da todos los conocimientos y herramientas para yo poder ayudar a otras personas. Pero eso no me capacita para ser psicoterapeuta. Debería ser tener además el título de psicólogo, ¿no? Te ayuda a aportar en esta, en tu proyecto, ¿no? La terapia esta que. Efectivamente, que estás sí, haciendo. La terapia gestal principalmente me ayuda muchísimo a mí y todo lo que pasa por mí, por mis experiencias, junto con la filosofía estoica y budismo y budista, que es las que tengo ahora mismo más interiorizadas, bajo mis experiencias, es lo que me ayuda a desarrollar la newsletter. Aparte, he estado viendo que haces alguna charla también en alguna WordCamp. Te he visto hablar sobre sentadillas. Sí. Charla sobre la importancia de la alimentación y el ejercicio, ¿no? Para luchar contra el sedentarismo, sobre todo en trabajos que sean frente a un ordenador, ¿no? Sí, yo cuando empecé a dar charla, vamos, no llevo mucho tiempo, pero lo estaba pensando, ¿no? ¿Cómo podía yo darle mi toque y aportar a la comunidad? Porque hay realmente auténticos profesionales que saben muchísimo más que yo en estos ámbitos del desarrollo y que ya han aportado mucha información en las WordCamp. Entonces, quería darle mis conocimientos en el mundo del deporte y la nutrición, ¿no? Y la mentalidad, ¿cómo mezclarlo? Entonces, hasta el momento he hecho dos charlas oficiales en las WordCamp, una fue en Madrid y otra en Granada, y siempre intento, si vienes a una lo verás, te voy a hacer pensar y reflexionar, y también vamos a hacer un poco de movimiento. En la de Madrid, por ejemplo, hicimos sentadillas, que lo podéis ver en WordPress TV, y en Granada hicimos una especie de ola en la que todo el mundo nos levantamos las manos y nos activamos un poquito. Porque además, casualmente, todas las charlas me la ponen después de comer. No sé si será ya tradición. Entonces, la mente y el cuerpo, te vas a atrever a dejárnoslo todo en orden, ¿no? Sí, sí, sí, hay que intentarlo. Es que es muy importante, ¿eh? Sin la mente y nuestro cuerpo es que no vamos a ningún lado. Ya nos puede gustar cualquier cosa que tenemos que estar bien, tanto física como mentalmente. Sí, la verdad es que para creatividad o para productividad tienes que tener de acorde esas dos cosas. Pues si quieres empezamos a hablar un poco sobre mentalidad consciente. Claro que sí. ¿Cómo decidiste iniciar un proyecto como este? Bueno, pues lo he contado un poquito al principio. Van haciendo. Yo creo que las cosas tienen su momento y su lugar y mentalidad consciente surgió de mucho tiempo atrás, cada vez investigando más sobre el tema de la salud y cada vez menos sobre la informática, ¿no? Entonces empecé a decir, hostias, aquí algo está ocurriendo. Empecé a escribir y a mis cercanos les gustaba y digo, bueno, ¿por qué no lanzo algo que pueda ver los demás, ¿no? Lo lancé súper básico, todavía está en una fase inicial y ahora mismo lo que es un email que escribo una vez a la semana donde te cuento las reflexiones, ¿no? Pero en un futuro va a ir creciendo. Ya tengo en mi cabeza, están surgiendo muchas ideas, tengo una ya cerrada que todavía no puedo decir. Y lo próximo que voy a hacer es publicar la web con un histórico tipo blog de todos los emails semanales, ¿no? Para que la gente, no solo los que estemos suscritos, sino otra gente pueda ver los anteriores. Y que esa información no se pierda para incluso los propios lectores, ¿no? ¿En un futuro te gustaría grabar algún podcast o algo así? Sí, en un futuro cercano. En un futuro cercano me gustaría sacar algún podcast. Intentaré que sea diferente, por supuesto, intentando darle mi punto, ¿no? Y viendo en qué manera encajar y aportar. Te has marcado un reto para el 2020, ¿no? Que son tener a 1.000 personas apuntadas a tu envío. Sí. ¿Es así o no? Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad que en mi cabeza no. Bueno, para empezar, somos 170 personas y me parece una brutalidad. Estoy súper contento de todo el cariño y todo lo que me estáis aportando. Pero 1.000 me parecía un reto bastante fuerte. Y para llegar a él, bueno, pues tengo pensado una serie de acciones, ¿no? Que hacer quiero dar charlas, seguir dando charlas en las WordCamp, hablando un poco sobre esto, mezclar filosofía, WordPress, para darle publicidad. Y luego, aparte, lo que te he comentado, ¿no? Un futuro podcast que se está cociendo, publicar contenido en la web, esas cositas. No sé si lo conseguiremos, pero desde luego que lo diré de forma abierta cuando termine el año. Perfecto. ¿Y cuál es el formato del envío semanal? El formato del envío, bueno, pues intento que siga unos principios básicos, que es, lo primero te cuento un poquito una reflexión que haya tenido sobre la semana. Eso puede estar o no, depende de cómo fluya en el email. Luego te cuento el concepto de lo que te quiero hablar en ese email y quiero que reflexiones. Y luego te explico ese concepto con un cuento relacionado con la filosofía estoica o budista o incluso con la terapia gestal o una historia personal que me ha ocurrido y que me ha llegado a pensar en ese concepto. Y luego, al final, pues te dejo unos consejos que puedes aplicar, que te invito a que lo hagas durante esa semana y me cuentes qué tal te ha ido, ¿no? Entonces, la idea es que sea un email donde tú reflexiones sobre un solo concepto y te pares unos días a reflexionar sobre ello. ¿Por qué es tan importante ser conscientes en esos momentos de nuestra situación para mejorar nuestra mentalidad? Uf, pues ya esto da para un podcast solo, ¿eh? Pero lo primero es que no paramos. Estamos en un mundo actualmente de que te levantas, te duchas, desayunas, vas al trabajo, vuelves del trabajo, sales a sacar a tu perrita, vuelves, te acuestas y al final entras en una vorágine en el que no te planteas, no te haces preguntas como ¿realmente estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Soy feliz? Entonces, lo primero, ser consciente es el primer paso para cambiar. Pararte a hacerte esas preguntas y respondértelas es lo que te va a hacer tomar acción luego. Entonces, para mí la conciencia es súper importante. Yo a diario me hago estas preguntas y muchas otras, y todo lo que comento en los emails, yo mismo lo reflexiono luego también, ¿no? Porque es que para mí es imprescindible la conciencia. ¿Cada día dedicas unos minutos a reflexionar, meditas o algo así? Sí, la meditación, aparte, fuera parte de la clase, bueno, no es clase, ¿no? Es en budismo. Yo hago una rama de budismo, que es budismo de Kadampa, y una vez a la semana, normalmente, si en Málaga, en Madrid, en Cádiz, hay varios centros de budismo, y tú puedes ir a sus clases semanales. En esas clases semanales, tienes un tiempo para meditar. Después se habla sobre un tema en concreto y luego se vuelve a meditar de una forma más profunda sobre ese tema. Entonces, pues te enseñan a meditar, empiezas a conocer la filosofía budista. Os lo recomiendo. Normalmente tienen la URL medita en Cádiz, medita en Málaga. Eso suele ser la rama Kadampa. Yo medito en esa clase y luego de diario me tomo unos tiempos para mí para pensar. Puede ser a lo mejor después de comer o salir a pasear. Para mí los paseos son fundamentales en el día a día, y en esos paseos sí que suelo reflexionar y pensar mucho sobre esto y otras cosas, ¿no? Como has comentado, el envío es semanal. ¿Quieres seguir con esta periodicidad o algún día? Pues bueno, todavía no lo tengo. Tengo claro que el email semanal de los jueves va a seguir siendo y quiero que sea riguroso. Por el momento no tengo pensado cambiarlo. Lo que no estoy seguro es de cómo voy a enfocar los nuevos contenidos. No sé si crearé un. Los martes te hablaré de otras cosas para no mezclar la toma de conciencia con los nuevos contenidos, o si cambiaré la toma de conciencia y la pasaré a la web. Eso es lo que todavía no tengo claro y que estoy pensando. Y por supuesto, si tú o cualquier oyente tiene una sugerencia sobre esto, estaré encantado de oírlo, ¿no? Porque esto es una de las cosas que me gustan del proyecto y es que estoy totalmente abierto a escuchar cualquier mejora. El email, si te fijas desde los primeros, ha ido mejorando en cuanto a estructura y también a añadir algunos contenidos de lo que me han ido pidiendo los lectores. Y eso es súper bonito, porque entre todos podemos ir haciendo este proyecto crecer. ¿Qué respuesta ha tenido la audiencia? ¿Cómo has notado participación? Sí, desde el primer momento noté un abrazo brutal, un montón de cariño, sobre todo de personas que no conozco de nada, ¿vale? Porque las personas de mi círculo más cercano, que me apoyan en todo y les estoy súper agradecido, estuvieron ahí, incluso antes de lanzar el email, ¿no? Que me estuvieron de beta, por así decirlo, pero luego se ha ido difundiendo y yo diría que más de la mitad de las personas que hay en el email no las conozco en persona. Y para mí eso es gigante, pensando que hace un mes que lo he lanzado, ¿no? Y luego, además, la gran mayoría de personas me abren el email, incluso están esperando que llegue el jueves para que les llegue el email, me responden, me parece genial que la gente dedique ese tiempo para sí mismo y que además invierta tiempo en escribirme a mí, ¿no? Es increíble. Pues sí, es reconocimiento a tu trabajo y eso significa que lo estás haciendo bien y que tienes respuesta, ¿no? Si te parece bien, vamos a utilizar los 5 envíos de momento que tienes de newsletter para hablar un poco sobre los temas que tratas, ¿no? Genial. En el primer envío nos comentaste que no te comportes como si fueras a vivir para siempre. Hablaste un poco de este tema y pusiste una historia. Para ti, ¿qué importancia tiene vivir el presente? Sin el presente, tío, es que no hay nada. Es que tanto el pasado como el futuro, es que no existen. O sea, lo único que existe es ahora, ¿no? Entonces, que vivamos el ahora es imprescindible. Somos el único ser vivo que nos preocupamos por cosas que no han pasado y nos siguen doliendo cosas que pasaron. Entonces, no se me ocurría otra forma de empezar la toma de conciencia que siendo conscientes en la propia muerte, que nos podemos morir en cualquier momento. En él comento la historia de Damocles, que te dice eso, ¿no? Te hace pensar sobre la posibilidad de que tenemos una espada aquí y, bueno, que tenemos una espada encima nuestra y que se puede caer en cualquier momento y morir, ¿no? La importancia nos comenta la importancia de no posponer las cosas que queremos hacer, de aprovechar el momento y hacerlas, ¿no? Que sobre todo en el mundo del emprendimiento es bastante importante, ¿no? El no alargar un lanzamiento de un producto claro, o modificarlo mucho y que al final no salga, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo, pero no quedándonos en las frases típicas de aprovecha el momento, vive el presente, ¿no? ¿No? Sino de verdad, que, hostia, ¿de verdad quieres posponer para mañana eso que tantas ganas tienes que hacer? ¿Tan importante es lo que tienes que hacer hoy que no puedes incluirlo? Es pararnos a pensar y ver tus prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Si tantas ganas tengo que sacarlo, pues tendré que incluirlo con prioridades, ¿no? Porque si no, mañana no hay. Y ser consciente de que cada mañana vivimos un día más, ¿no? Ahí sí. Esa es los deberes que nos pones, que cada mañana seamos conscientes de que estamos aquí, ¿no? Para seguir caminando, ¿no? Sí, el agradecimiento. Súper importante ser agradecidos tanto con nosotros mismos, que es muy importante cómo nos hablamos, sino también con el mundo, ¿no? Incluso con la vida. Yo de verdad que lo pongo en el email, desde hace más de un año me levanto por las mañanas y lo primero que hago es decir, joder, otro día más que estoy aquí. Es que hay gente que se acuesta y no se levanta. Tristemente no, pero es cierto. Entonces el mero hecho de levantarnos y tener un día más por delante es un regalo. Sí. Yo creo que aquí estuve reflexionando yo sobre este tema y yo creo que aquí muchas veces cometemos el error de plantearnos grandes objetivos a largo plazo, objetivos muy grandes que no sé, que a lo mejor todo te cambia, llega un día que todo cambia y no los puedes nunca cumplir. Yo creo que deberíamos ser un poco más cortoplacistas. Yo creo que nos iría mejor si hiciéramos planes a más corto plazo que tan grandes, ¿no? Y las pequeñas victorias que se nos olvidan. Esa, por ejemplo, no sé si tienes hijos, sacar ese ratito para jugar con tus hijos, o ese paseo que te alegra y te despeja totalmente, o esa comida que has podido pasar tranquilamente con tu madre hablando. Pequeñas victorias que hacen del día a día especial, porque al final eso es lo que importa. Sí. ¿Por qué crees que no se valora tanto eso ahora? ¿Por qué vamos tan deprisa, tan...? Es complicado, ¿no? Con la vida que llevamos. Sí, pero porque vivimos sin parar a pensarnos estas cosas. Ahí radica, creo yo, que ahí radica el problema, ¿no? Que no nos paramos a pensar cuando acaba el día, en vez de acostarte del tirón, pararte a pensar y dices, a ver, ¿qué he hecho hoy que me ha gustado? ¿O qué cosas me gustaría haber hecho? Por eso mismo creo, porque no nos paramos a reflexionar y a pensar sobre él. Vamos en piloto automático y para adelante. Y lo que tú dices, las pequeñas victorias estas que consigues ya al final ni las valoras, ¿no? Pasas página y venga, seguir para adelante y... No nos damos cuenta del valor que tienen. En el segundo envío nos comentaste la importancia de cerrar los asuntos pendientes, de hacer un buen cierre a según qué cosas. Y la verdad es que la historia que contaste es, que te dejo que la expliques tú si quieres, fue la verdad que bastante... bastante impactante, ¿no? Sobre este tema, ¿qué nos comentaste en ese envío? Bueno, para mí ese email es, sin lugar a dudas, mi favorito por los sentimientos que tuve a la hora de escribirlo y por cómo me abrí, ¿no? En él cuento, pues, que hay asuntos que a veces no cerramos y nos acaban dándole vueltas a la cabeza todo el día, ¿no? Lo típico, discutes con tu pareja, por ejemplo, y hasta que no lo solucionas, estás dándole vueltas a ese tema. O incluso como a veces tienes asuntos pendientes con una persona y esa persona desafortunadamente ya no se encuentra entre nosotros y no puedes hablar con esa persona y solucionarlo. Entonces, cuento la importancia de cerrar estos asuntos cuanto antes, y si la otra persona no está disponible por el motivo que sea, que lo hagamos con nosotros mismos, ¿no? Nos demos ese permiso para perdonarnos y cerrar el asunto. En él cuento una historia que me pasó a mí este año, el año pasado, que ya a veces todavía me confundo con el año pasado y este, en 2019, fue de los mayores aprendizajes que tuve. Y me lo dio un amigo que desafortunadamente se falleció, ¿no? Tenía cáncer y a mí en junio me dice que tiene cáncer, que está en el hospital y que le ha pasado esto. Yo en ese momento no me encuentro en Cádiz, me encuentro en Málaga y le digo que en cuanto vaya a Cádiz le veo. Por circunstancias de... meramente mías, lo dejé pasar. Lo que comentábamos antes, ¿no? Hoy estoy muy liado, mañana voy, ahora se me ha pasado y pasa una semana. Bueno, pues llegamos a septiembre y me comentan que me entero ese mismo día, en septiembre, que ha fallecido. Claro, yo dije, hostia, que no he ido. O sea, sentí que le había fallado, tanto a él como a mí, me sentí fatal, ¿no? Entonces, la forma en la que decidí cerrarlo fue coger el coche desde Málaga, ir hasta el mancomunado de Chiclana por la noche, y cuando estaba ahí en el mancomunado, frente a él, pedirle disculpas y despedirlo, ¿no? A mi manera, entre él y yo. Prácticamente en esa noche ni dormí, porque entre que voy a Chiclana y vuelvo fueron más de 6 horas, pero mereció la pena. A día de hoy los recuerdo con una sonrisa y puedo decir que me siento totalmente perdonado conmigo mismo. Y fue por eso, porque me lo permití. Si yo no me lo hubiera permitido y siguiera juzgándome, a día de hoy me sentiría culpable y qué malo soy. Sí, sobre todo el desgaste que provoca el no cerrar los asuntos. El desgaste físico y psicológico que te puede provocar el no cerrar correctamente los asuntos. Y este asunto que tú explicaste, pues yo creo que hubiera sido un tema que hubieras arrastrado pues toda la vida, ¿no? Prácticamente. Comentas una cosa muy curiosa que... No, dime, dime. No, eso es que al final es un asunto que tú eres el único que puede cerrarlo. O sea, la diferencia entre no que me arrastre toda la vida o que no me arrastre, yo soy el único responsable de ello. Y para eso lo tengo que pararme y cerrarlo conmigo mismo, ¿no? Comentas una cosa muy curiosa que es que quizá la otra parte no quiere cerrar los asuntos pendientes y que debemos dejar de darnos contra la pared y, bueno, reconocerlo y decir, bueno, pues yo por mi parte lo cierro, ¿no? Y si la otra persona, pues, no quiere, o la situación que sea, no puede cerrarse, pues asumirlo, ¿no? Sí. Es que al final somos personas y es una realidad, no todos estamos, no siempre las personas van a estar disponibles para nosotros. Y a lo mejor nosotros queremos cosas que otras personas no nos van a poder ofrecer, ¿no? Entonces, cuanto antes asumamos esto, mejor. Y luego, si esa persona no está disponible, bueno, pues tendré que cerrarlo yo conmigo mismo. Una de las cosas que yo propongo hacer cuando quieres cerrar un asunto pendiente con una persona que ha fallecido o no, pero que no quiere hablar contigo, es, por ejemplo, pensar qué le fueras a decir y escribirlo, ¿vale? Cuando lo escribimos, lo llegamos a un segundo nivel de conciencia, más allá del pensarlo. Y luego, leerlo como si esa persona estuviera ahí. De nuevo, es un nivel de conciencia más, otra, como si fuera una cebolla, vamos quitando las capas, ¿no? Mm. Es otra forma más de estar más consciente en el momento. Esto, por supuesto, es algo que yo he probado y a mí me funciona, pero bueno, no tiene por qué funcionar a todo el mundo, pero es algo que ayuda, ¿no? El escribirlo y hablarle como si esa persona estuviera realmente ahí. Pues es un ejercicio muy, muy interesante de hacer, ¿eh? Yo creo que a mucha gente le puede ayudar a solucionar bastantes problemas, porque generalmente la gente no es como tú quieres que sea, que ese es un problema que muchas veces sí. Tenemos, ¿no? Que queremos que la gente sea como nosotros. Y eso es bonito, pensamos. ¿Eh? Sí, sí, sí. En la tercera semana nos preguntaste si estábamos viviendo desde la responsabilidad o desde el victimismo, ¿no? Y es que nos planteabas que vivimos según cómo nos tomamos las cosas, ¿no? Sí. Sí, ahí es un tema también bastante, bastante amplio, que por cierto le estoy dedicando, no estoy seguro si le voy a dedicar el mes de enero o no, pero le he dedicado varios emails para verlo desde diferentes perspectivas, porque es que, sinceramente, a este mundo le falta más responsabilidad. Que las personas cojan su responsabilidad y se quiten el victimismo. Tenemos más poder sobre nuestra vida del que nosotros pensamos que lo tenemos. Y si te ocurre, por ejemplo, algo muy simple, levantarte ya diciendo, ahora tengo que ir al trabajo, no sé qué. Eso es tu responsabilidad y lo quieras o no, vas porque quieres. Evidentemente, si no vas, tiene consecuencias. Pero sal del victimismo porque es tu responsabilidad ir o no ir. Sí, sí. Y si vas y no te gusta ir, pues está en tu responsabilidad cambiarlo. Hay personas que, por supuesto, por sus circunstancias, lo tienen más complicado o más fácil, ¿no? Pero eso no te quita responsabilidad para hacer lo que está en tu mano. Ah, sí, luchar por cambiar un poco las cosas, ¿no? Efectivamente. Y todo, y lo que hablábamos antes de las pequeñas victorias, ¿eh? En la palabra progreso puede ser muy diferente en función de qué personas. Para ti, por ejemplo, lo hablábamos antes fuera de audio, ¿no? Para ti progreso a lo mejor es sacar media hora todos los días. Y eso es un gran progreso que has sacado gracias a tu responsabilidad por querer sacar para adelante el proyecto. Y a lo mejor para otra persona progreso es sacarle 3 horas. Lo importante está en lo que es para nosotros, pero tomar el control. Sí, yo aquí saqué en claro que el victimismo no va a mejorar los problemas. O sea, no te va a solucionar un problema. Va a seguir estando ahí. Ahí no me acuerdo si es ese o en otro, ¿no? Cuento la historia de fin de año, ¿no? Que me la noche el 31 de diciembre de 2019 estaba enfermo y cogí un virus y me acosté a las 9 de la noche que cogí un virus intestinal. Y bueno, yo podía haberme puesto a lamentar, hay que ver que vaya forma de acabar el año, vaya forma de empezar el siguiente, pero es que nada de eso me hubiese hecho mejorarme antes, no hubiese servido de absolutamente nada, ¿no? Pues esas pequeñas cosas, que es una tontería realmente, pero ¿cuántas veces en el día a día nos planteamos estas cosas y lamentamos tonterías que nos ocurren? Sí. Y eso, que por mucho que te lamentes, no lo No, vas a solucionar. ahí va a estar, va a seguir el problema. Es como, por más que te revuelvas en el fango, va a seguir ahí. Para arreglar algo tienes que actuar, actuar, actuar, porque si no, no vas Efectivamente. a conseguir nada positivo. Muy bien, en la siguiente semana nos comentaste es que, un poco al hilo de lo que estábamos hablando ahora, que no podemos elegir todo lo que ocurre, pero sí elegir cómo nos lo tomamos, ¿no? Al aparecernos un problema, deberíamos intentar hacer el ejercicio de darle la importancia que realmente tiene ese problema. Porque sí que es verdad que muchas veces nos preocupamos por cosas que al cabo de 3, 4 días han perdido su importancia y realmente en ese momento lo hemos pasado mal. Porque hemos estado dándole vueltas al problema y realmente a lo mejor no era tan importante. ¿Qué nos comentaste aquí? Mira, pues ahí fue ahí cuando comenté el tema de fin de año, ¿no? Y aquí me gustaría decir un ejercicio, compartir un ejercicio que no compartí en el email y que yo lo uso cuando me viene un problema de esta índole. Y es, por ejemplo, volviendo al tema de estar malo, ¿no? A mí me ocurre y yo pienso, vale, este problema que yo estoy teniendo ahora le va a afectar o va a ser de relevancia para mi yo de un año o de 5, o incluso me voy a reír de él. Si la respuesta es que no le va a afectar, pues no tiene sentido continuar con el problema. Yo sé que, bueno, me reí desde el minuto uno que me ocurrió, ¿no? Pero yo sé que en un futuro seguiré riéndome de esa experiencia, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a tomar perspectiva y también saber decidir cuando un problema es real es de importancia o es una soberana tontería. Yo aquí me vino a la cabeza el ejemplo de, ¿sabes? Estas personas que han tenido muchos problemas en su vida y que se toman la vida con alegría y decimos, ostras, ¿cómo se toma la vida esta persona con todo lo que le ha pasado, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí, pues, quizá esta persona ya ha hecho esta reflexión y ha visto que es más positivo tomarse la vida así que no estar siempre lamentándose de su mala suerte, ¿no? Me vino a la cabeza ese ejemplo. No sé si tú has pensado alguna vez algo así. Sí, bueno, constantemente, ¿no? Con las pequeñas cosas del día a día. Yo afortunadamente no he tenido ninguna enfermedad fuerte, ni he pasado, o al menos no lo recuerdo ahora, por momentos realmente traumáticos, porque hay personas que realmente han pasado por momentos muy duros, ¿no? Y yo los admiro tremendamente cuando los escucho hablar sobre cómo han tomado la parte que les tocaba a ellos de responsabilidad y han tirado para adelante, han aceptado lo que tenían. Y ahí te ayuda a tomar perspectiva también y decir, ostras, es que hay cosas que te pueden ocurrir bastante duras y yo estoy aquí preocupado por la pelea que he tenido antes con mi pareja, ¿no? Que lo mismo con un lo siento, he sido yo que me he ofuscado, se soluciona. Entonces, ahí está la importancia de elegir cómo nos tomamos. Y yo creo que ahí el humor entra muchísimo en juego. Yo uso el humor a diario, me río de mí mismo constantemente y de las cosas que me pasan, porque es que creo que es la mejor forma de tomarse algo. Por supuesto, hay que saber distinguir cuando un problema requiere seriedad y cuando un problema requiere humor, ¿no? Pero sí, esta gente sobre todo te dan un. Yo conozco a varias de ellas y te dan lecciones de cómo te puedes llegar a tomar las cosas y que no nos Totalmente. las tomamos así. Totalmente. A mí hay, pero también es importante estar preparados, ¿no? Tener esta mentalidad desde el principio, porque al final te estás preparando para la vida, ¿no? Que la vida te da problemas, obstáculos o como quieras llamarlo, para que los solucionemos, porque al final somos solucionadores de problemas. Entonces, cuanto antes estés preparado para la batalla o el camino, los obstáculos, como quieras llamarlo, no es que la vida se haga más fácil, es que tú te vas haciendo más fuerte. Por ejemplo, si a mí ahora me ocurriera, Dios no lo quiera, algo malo, yo voy a estar mucho más preparado mentalmente para afrontarlo que mi yo de hace 5 años. Y ese es el objetivo. Y es el objetivo que quiero intentar hacer con mentalidad consciente, de que poco a poco estemos más preparados para enfrentarnos a la vida. Sí. No, no, es así, es así. Tienes toda la razón, ¿eh? El último envío, que este me encantó ¿Sí? me encantó el tema, sí, es enfoca tu energía y esfuerzo en aquello que depende de ti. Sí. Das un ejemplo muy bueno que es el de lanzar una flecha, un lanzador de flecha, que puedes perder muchísimo tiempo en elegir el tipo de flecha, el modelo de arco, calcular el viento, la velocidad, la tensión de la cuerda. Pero cuando lanzas la flecha ya pierdes todo el control. Ya no depende nada de ti, de lo que pase en ese lanzamiento. Y yo creo que perdemos muchísimo tiempo en preocuparnos por cosas que no dependen de nosotros. Me gustó muchísimo ese envío. Sí, totalmente. Es que eso es uno de los principios estoicos que es la dicotomía del control, ¿no? Entiende lo que está en tu mano y lo que no, y enfócate en lo que está en tu mano para cambiarlo. Porque es que hay muchas cosas dentro del juego que se escapan de nuestro control y otras muchísimas que podemos controlar. Saber identificarlas y ponerle foco en lo que podemos controlar es clave. Y esto. Yo aquí peco muchísimo, bueno, en este y en todos, ¿no? Porque como te digo, la vida te va poniendo todos los días obstáculos para comprobar tu valía. Y yo hay muchas veces que me veo envuelto y cuando ha pasado media hora digo, pero bueno, ¿qué hago aquí si yo no tengo nada que controlar en esto, ¿no? Sí, yo creo que si te afecta a ti directamente, aunque no puedas controlarlo, tienes que hacer un seguimiento, ¿no? Pero yo creo que muchas veces el error que cometemos es intentar cambiar el proceso. Que tú no puedes entrar ahí, a lo mejor es algo hermético que no te deja entrar y muchas veces nos encabezonamos en intentar cambiarlo y no vamos a conseguir nada. Lo que sí que me doy cuenta que cuando consigo enfocarme de esta manera, de ver claramente cuando no depende algo de mí, que gano en energía. Eso sí que lo noto. Últimamente lo estoy practicando y realmente es que gana más energía porque pierdes mucha energía de la otra manera, Sí. preocupándote por cosas que no dependen de ti, ¿no? A raíz del correo lo estás practicando. A raíz del correo me he dado cuenta que últimamente lo estoy practicando con más asiduidad. Lo de Bueno. realmente darme cuenta cuando no depende ya algo de mí y hacer un seguimiento, pero antes yo perdía mucha energía en intentar Sí. cambiar el proceso. Y claro, al final te das cuenta de que muchas cosas no las puedes cambiar y estás Sí, perdiendo pues, dejarlo ir, tiempo y sientes energía. una Eso liberación. es. En uno de los episodios, en el episodio 14 con David Carulla, no sé si lo has escuchado. Él habla mucho de esto, de dejar fluir. En muchas situaciones nos decía, hay que dejar fluir, hay que dejar fluir. Y algún oyente ha llegado a hablar con él y decirle, oye, que no se puede dejar fluir tanto las cosas. Pues yo creo que, por lo que tú comentas aquí, es un error que cometemos bastante, el no dejar fluir las cosas e intentar controlarlo todo, ¿no? Sí, y cuando dejas fluir, se nota. O sea, tú lo notas desde hace un tiempo, siento un sentimiento en mí que es conexión. O sea, estoy conectado entre lo que pienso, hago y digo. Y eso es una sensación de paz brutal. Por supuesto, hay que entrenarla todos los días, pero no sé si tú la has llegado a sentir, ¿no? El hecho de estar conectado contigo y dejar fluir algunas cosas. Y es una sensación de paz increíble. Pues de momento esto han sido los cinco envíos, las cinco tomas de conciencia que nos has enviado. Te pediría si nos puedes adelantar alguna más o algo así que tengas en mente o que Hostias, pudiéramos. pues yo tengo una lista de que cada vez es más grande, la verdad. Eso de que eso que dicen que decían cuando yo escuchaba podcast, yo escuchaba antes un podcast mucho que era de pantalón y de desarrollo personal, no sé si lo conoces. Sí. Y él lo decía mucho, decía, hostias, ¿cómo puede ser que hablando de desarrollo personal se te ocurran tantos temas de lo mismo, ¿no? Y es que una vez que estás en la rueda, se te van ocurriendo muchísimos. Y ahora lo que me he dado cuenta es que la vida te da muchos obstáculos y si tú te paras a pensarlos y a mirarlos, les puedes sacar muchísimos aprendizajes. Tengo una lista donde voy poniendo temas que me gustaría comentar, pero hasta el último momento no decido cuál hago, a no ser que ocurra algo durante la semana que diga esto lo tengo que aplicar. Por ejemplo, el de esta semana va a ser de una conversación que estuve teniendo ayer con mi hermana mientras limpiaba el suelo, estaba limpiando el suelo y aproveché y estuve hablando con ella, y estuvimos hablando de un tema que digo, ostras, pues pa'l email de la semana. Y eso es lo que me gusta, que le da un toque de frescura. Entre que no lo decido hasta el último momento y lo escribo el mismo día, lo dejo fluir. No te sientas a pensar, ¿no? A buscar los temas. No, no, Cuando no, te salen no. los apuntas, ¿no? Sí, cuando me sale lo apunto, lo tengo en el móvil, en la lista, lo apunto ahí y luego ya, cuando llega el día, o ya tengo pensado el tema por algo que me ha ocurrido, o miro la lista y el que más me llame la atención, pues ese pongo. Y la verdad es que a mí me sienta súper bien y también es súper mágico pensar cómo algunos emails yo pienso que no van a tener tanta repercusión y sin embargo lo tienen. Por ejemplo, el de la dicotomía del control es algo que yo ya tenía tan asimilado y tan interiorizado en mí que digo, bueno, este va a pasar desapercibido porque he hablado de la responsabilidad en otros. Y no eres el primero que me ha escrito diciéndole que le ha encantado, que es su favorito, que. Y digo, ostras. Y yo pensaba que no, ¿no? Sí. Sí, yo se lo envié hasta a mi mujer porque le dije, mira, digo, léete esto, digo que a Qué veces lo hemos hablado entre nosotros sí. y le dije, mira, léete esto, digo que es Qué Dani, digo que lo entrevistaré la semana que viene y guay, la verdad es José. que sí, no, muy bien, muy bien. Muchas gracias. De nada, hombre. ¿Qué libro o libros me recomendarías así para poder o que te hayan marcado a ti? Uf, pues me has cogido así un poco de improviso. Mira, hay un libro de psicología que me encanta, que es. Ay, me he quedado. Es un libro de mesita, de estos que tienes que tener siempre, pero ahora mismo oh, no me acuerdo. Bueno, da igual, no te preocupes. Luego te lo apunto. Ya me acuerdo, ¿ves? Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. No sé si lo Tus zonas conocías. erróneas. No. Es un libro de psicología. Este hombre revolucionó todo el mundo de la autoayuda, ¿no? De los libros de autoayuda, porque es un psicólogo que cuando lanzó el libro lo trata todas las zonas erróneas o las que él piensa que son zonas erróneas, la culpabilidad, la preocupación, el lo que opinen los demás de ti, como si fuera una propia sesión de terapia. Entonces, son capítulos que puedes leer el que más te apetezca o el que más te toque, que no van a tener nada que ver uno con otro, y empieza diciéndote por qué sale esa sensación, por qué no deberías tenerla y las cosas que puedes hacer para quitarte, desprenderte de esas zonas erróneas, ¿no? Y para mí es un libro de mesita, de cuando estoy dándole vueltas a algo, miro esa parte del problema y lo trabajo. Luego estoy muy metido en el estoicismo y tengo varios libros que estoy leyendo con compañeros. Uno es Las Meditaciones de Marco Aurelio, que también está muy chulo. Y otra es el Daily Stoic, que es como un diario de 365 páginas, que cada día te tienes que leer uno que tiene meditaciones sobre la filosofía estoica, ¿no? Muy bien. Yo es que siempre que hago así algún episodio un poco más filosófico, sí, me gusta que me recomienden algún libro. Al final acabo leyéndomelos todos, pero bueno, me ayuda también a ampliar un poco de conocimiento, sí, sobre cosas que no domino tanto, ¿no? Pues fíjate, José, si quieres ahora los comentamos más en detalle otros y los ponemos en el programa, porque tengo un montón, me encanta leer e intento leer, que leer sea un hábito diario en mí, y me encanta devorar libros, o sea que tengo un montón, lo que pasa es que ahora de primeras me he quedado blanco, tío. Muy bien, no hay problema. ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, pues en redes sociales. Sobre todo donde más activo estoy es en Twitter. Ahí es donde publico todo lo último. Daniel, @DanielArenillas. Y en Mentalidad Consciente también. Y bueno, en cualquier WordCamp, o si me considero una persona bastante accesible que me encanta hablar. O sea, si tú estás, por ejemplo, si lo comentábamos antes, si tú estás por Málaga y te apetece tomarte un café conmigo, me lo dices y yo encantado. Así que por Twitter y por Instagram, quiero empezar a subir contenido más cercano a Mentalidad Consciente. Así que si estáis por Instagram también, @arenillas94. @arenillas94, ¿no? Sí. Muy bien. Pues Dani, te quería comentar una cosa. Quiero hacer un regalo a los que escuchen este episodio o a gente de tu comunidad. Quiero hacer un código de descuento de Enzilling en Mentalidad Consciente, si alguien quiere utilizarlo para seguir charlando sobre todos estos temas. Enzilling es mi red social de emprendimiento. Quien escuche este episodio lo puede utilizar. Y nada, darte las gracias por haber pasado este rato conmigo, de haber podido hablar de todos estos temas. Que la verdad es que me gusta mucho hablar de ellos porque creo que nos pueden ayudar mucho a desarrollarnos como personas y sobre todo la mentalidad, cambiarla, que muchas veces cometemos errores que a lo mejor desde pequeños no hemos sabido solucionar o modificar, y la verdad es que creo que es un proyecto muy interesante para eso, para hacernos pensar y reflexionar sobre si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Te doy ánimo de que sigas haciéndolo, que lo haces muy bien y bueno, que siga evolucionando lo que hemos hablado, ¿no? Qué bueno, José. Muchísimas gracias por tus palabras y también tú por invitarme, ¿eh? Que eres la primera persona que me lo propone hablar sobre el proyecto. Es la primera vez que lo hago, hablar sobre esto en un podcast. Y me sentí súper a gusto. O sea, tal como te he hablado a ti, es como yo hablaría a cualquier persona de cara. Me he sentido súper, súper a gusto y nada, abierto a aportar y a intentar compartir todo lo que sé, que es poco, ¿eh? Ha sido un placer y si la cosa pues sigue evolucionando y se sigue haciendo grande, pues me gustaría más adelante volver a charlar contigo y que nos comentaras cómo te va. Por supuesto, José, estaré encantado. Así que nada, un abrazo enorme, muchísimas gracias por el regalo, se lo compartiré a la comunidad de Mentalidad Consciente por si les apetece y les viene bien. Y nada, estamos en contacto. Y muchísimas gracias a los oyentes también. Muchas gracias a ti, Dani. Hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós. Recuerda que todo lo que hemos hablado en este podcast lo complementaremos con un nuevo debate en nuestra plataforma de desarrollo de ideas de negocio, thinglink.com. Regístrate y forma parte de nuestra comunidad. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, Dani, por haber compartido con nosotros este rato tan interesante. Suscríbete a este podcast y te agradecería que me dejaras una valoración positiva en iTunes o en la plataforma en la que lo escuches. Como siempre, espero que tengas unos días muy productivos y que en el próximo episodio podamos seguir conectando nuestras ideas. Un saludo y hasta el mes que viene.